Cuando al fin todo esto acabe y te dé por hablar mal de mí, cuando al fin quedes con alguien que te dé lo que nunca te di, solo así podrías culparme y te irás como quien tiende a huir. Solo así podrías salvarte de lo que nunca nadie le di. Lo peor de mí, cuando al fin quien te me cargue el final que no supe escribir, cuando al fin quedes con alguien y se aparte de lo que nunca fui, solo así podrás librarte y tirarás cuando sobre sufrir, solo así podrás salvarte de lo que nunca nadie le di. Lo peor de mí. Lo peor de mí. Este claro por donde entraste, las ventanas son para cerrarse. Todo cuanto me plantaste florecerá en ti. Esta tarde cuando te marchaste, este andarte buscando como antes, y este hallarte para darte lo peor de mí. Es invierno y ya no te espero. Este intento de darme por muerto y esta vida que allá voy. Este barco y miles de naufragios, este andarte buscando tres años, este hallarte para darte lo peor de mí. Cuando al fin todo esto acabe y te dé por hablar mal de mí, cuando al fin quedes con alguien que te dé lo que nunca te di, solo así podrás salvarte y te irás como quien tiende a huir. Solo así podrás librarte de lo que nunca nadie di. Lo peor.